Bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 375. Como siempre, escuchable a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com y archive.org, y en las sintonías de Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde, y Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7. ¿Cómo estáis de apocalipsis? ¿Cómo vais de apocalípticos, queridos y queridas? Yo voy a tope y por eso he elegido escuchar este disco y digo, esta canción la tengo que poner para empezar el programa de próximo. He elegido estos dos temas de Escorbuto que culminan su mejor disco, Adelante Todo. Ha llegado el momento y el fin. Está la cosa fea por ahí. Bueno, y vamos a hacer un programa hoy a toda hostia. No me ha dado tiempo a preparar nada, he estado quitando nieve, básicamente. Y voy a meter canciones a chorrón, pocos datos. Las dos que vienen ahora, después de escuchar los Escorbutos, son dos temas incluidos en el segundo volumen de los recopilatorios Kill by Death, de punk costroso y oscuro. Y la primera que va a sonar se llama Ellos son de Tension. Y el tema real en cuestión es, a ver si le veo, aquí está, Death Rock and Rollers. Así, un recuerdo de aquella manera a los caídos por el rock. Jimi Hendrix and Janis Joplin and Keith Moon and Elvis Presley are dead. Plugs on themselves. Dead rock and rollers, they were out of controllers. Played a drug game, but they couldn't maintain. And now they're dead, dead, dead. Off themselves for the big buzz. Jimmy Morrison and Sid Vicious and John Belushi and John Bonham were weak. Weak, weak. At the peak, dead rock and rollers, they were out of controllers. Guess they felt lame, so they snuffed their brains, and now they're dead. Dead, dead. Why couldn't it be Barry Manilow? I mean, I was never crazy about John Lennon, but at least he didn't drown to death in his own puke. And what about you, Jim Carroll? All your friends have. What are you waiting for? Do it! Dead rock and rollers, they were out of controllers. Well, the final solution, massive mind pollution, and they're dead. trallazo de tensión y ahora vamos con otro tema más incluido en ese Kill by Death volumen 2. Se trata de The Freeze, I Hate Tourists, una cosa que yo he dicho muchas veces, pero ahora los echo de menos. Qué triste. The Freeze. Pues ahí estaban The Freeze, este disco, este I Hate Tourists, este single, lo sacaron. Ahora, como tengo que estar mirándolo de una manera muy extraña, voy a tardar un poco, a lo mejor no conviene estarte. En el año 80, coño, ellos son de Massachusetts, de Boston, de Cape Cod, exactamente. Bueno, vamos ahora con una cosa que se ha quedado ahí colgada de estas pasadas navidades, ¿no? Un coletazo navideño. Se trata de la discográfica de Hermosa Beach, California, Riding Easy Records, que han sacado un mixtape para celebrar las fiestas, llamado Riding Easy Christmas 2020 Mixtape. Pues de esto vamos a poner cuatro canciones de esto, de este recopilata. Y la primera es de una banda que ya hemos escuchado por aquí, que se llaman Worries, y dicen Say to Please, Worries. Say please. como habéis comprobado con este mixtape de Riding Easy navideño, pues hemos pasado a sonidos más duros y eso lo vamos a comprobar todavía con más consistencia en el siguiente corte. Ellos son Death Chant, la canción se llama Holy Roller. Estaban de Chan, más mandanga de este recopilatorio de Riding Easy. Sí, Riding Easy. Se trata de Ice, todas las letras en mayúscula, un nombre muy apropiado ahora mismo. La canción se llama Gypsy, Ice. Gypsy, every Sonidos más añejos los de Ice, y siguiendo su estela, pues vamos con la última canción de este recopilatorio de Riding Easy. Se trata de una banda de Minnesota de finales de los 60, un grupo oscuro, Def Johnson se llaman, con dos B's, Def Johnson. Y la canción que vamos a escuchar, que la editaron como single, data del año 69. Dancing in the Rain, Def Johnson. Johnson, cerramos el capítulo de este recopilatorio de Riding Easy Christmas 2020 Mixtape, y ahora nos vamos con una banda que es pionera en el grunge. Se trata de y vivero de grandes bandas como pueden ser Pearl Jam, Mudhoney, que son Green River. Vamos a escuchar de Green River un tema del año 85 llamado Your Own Best Friend, que incluyeron en un recopilatorio casi fundacional, podríamos decir, del sello CZ, sí, CZ Records, en el cual pues participan pues unos cuantos más, como Son Garden o los Melvins, sin ir más lejos. Vamos con ello, vamos con Green River, Your Own Best Friend. We'll be right back. escuchado Your Own Best Friends de Green River y esto de Rutas Enemigas, un programa sintonizable a través de las ondas de Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Esa canción de Green River, un temazo, he incluido, no he dicho el título del recopilatorio de CZ Records, Dipsis se llama. Ahora vamos con el disco de cabecera de Rutas Enemigas actual, el Sugar Egg de Bully, y vamos a escuchar de él Every Tradition, Bully. Has escuchado el disco de cabecera Sugar Egg de Bully. Vamos con una banda de finales de los 70 neoyorquina, Carne de CBGB, y que en el año 78 se marcaron, para mi gusto, uno de los mejores singles de época y lugar. Se llaman Nervous Rex, perdón, y la canción es Don't Look. Come and now, let's start with the flowers. Talk, Ellos eran Nervous Rex desde Nueva York, años 70 finales. Y ahora vamos con un par de algunos temitas, no sé si dos o tres, según me dé, de incluidos en un recopilatorio que ya sonaba por aquí por Rutas Enemigas llamado Strum and Trum, de American Jungle Underground 1983-1987. Grupos raritos de este rollo, así guitarras saltarinas y cristalinas y chispeantes. Y que, vamos, no tiene desperdicio. La verdad, todo lo que hay incluido en este disco, las 28 canciones que incluye, pues no falla ni una, merecen toda la pena. Editado por Capture Tracks en una nueva aventura que encaran en el terreno de las compilaciones, de los recopilatorios, llamada esa serie Excavations. Vamos con el primero de los dos o de los tres, ya veremos. De los grupos de este recopilatorio. Se llaman Great Plains y el tema es When Do You Say Hello? Bueno, y si los Great Plains dicen hello, los Riff Doctors dicen goodbye. Truth is hard to face. Bueno, pues vamos a poner otro temita más de este fantástico recopilatorio dedicado al jungle pop y jungle rock norteamericano oscuro y ochentero. Ellos son Absolute Grey y la canción se llama Remorse. Thank you. corriendo, nos vamos a poner las dos últimas canciones de este programa, de este 375 de Rutas Enemigas, Invernal y Gélido. Se trata del disco de Bill Wann, de solitario de Rocky Erison, jefazo de los Threatenfold Elevators, un pedazo de disco. Vamos a escuchar dos canciones y la primera se llama White Faces, Rocky Erison. Teníamos uno y ahora para cerrar el programa vamos con el segundo tema incluido en ese compendio de fantasmas, alucinaciones y neuras varias del insigne gran Rocky Erison, que es de Evil One, editado en 1981. La canción que vamos a escuchar para cerrar este Rutas Enemigas 375 se llama It's a Cold Night for Alligators. No solo para los alligators es fría la noche, para todo perro pichichi. Vámonos con Rocky, ahí os dejo con él y nos vemos la semana que viene. Abrigaros. Hala, chao, hasta luego.